Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Cenicienta de la esquina Santa Fe. Se hacía llamar Carolina para los clientes, Andrea para su familia y Puto para sí misma. Pedía el pago adelantado, 30.000 si era en el cementerio central o 50.000 con pies. Antes de que el cliente se vistiera, desaparecía bajo la tenue luz. Se iba a alimentar a su bebé para que la mastitis no le ganara o el pañal le quemara la colita. A veces lo llevaba a su trabajo. En aquella esquina le enseñó a caminar, a leer y, de paso, lo hizo profesional. Andrea para su familia, Puta para sí misma, madre para mí. Luisa Borbón, 17 años, localidad de Usaquén.